profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Es todo para usted y para su familia. Seguimos hablando todavía sobre la fe destruida. Qué pena. Como subtítulo vamos a comenzar hoy con el laberinto. Ya de esto hemos hablado otras veces, pero vamos a continuar un poco más porque tiene mucho que ver con lo hablado anteriormente. El laberinto es una estructura de senderos complejos que está creciendo en popularidad y se usa para la plegaria contemplativa. Los participantes caminan a través de esta estructura hasta que llegan al centro y luego dan la vuelta hacia afuera. A diferencia de los muchos senderos, el laberinto solo tiene uno. Usualmente pueden visitarse a lo largo del camino estaciones de oración con velas, íconos, pinturas, etc. El laberinto se originó en las sociedades paganas antiguas. El escenario usual está designado para que la persona que ora practique una especie de meditación, capacitándola para que al llegar al centro del laberinto, bueno, sea como si arribara ante la presencia de Dios. Así se le enseña. En un artículo en la revista Christianity Today, escrito por Dan Kimball, titulado Un laberinto de oración, este señor Kimball describe así cuando él y su esposa caminaron a través del laberinto en la Convención Nacional de Pastores. Mire usted dónde se vio esto. La plegaria meditativa, como la que experimentamos en el laberinto, resuena con corazones de, digamos, generaciones emergentes. Si tuviéramos, dice más adelante, si tuviéramos espacio, instalaríamos un laberinto permanente para promover la oración más profunda. Sin embargo, hasta entonces, Grand Slam continuará incorporando la plegaria experimental y animando a nuestra gente para que se ponga de pie, se queden quietos y oren. Después que Kimball y su esposa tuvieron la experiencia del laberinto en la convención de pastores, hicieron instalar uno temporal en su propia iglesia. Él explica cómo colgaron obras de arte en las paredes, colocaron cortinas y encendieron velas alrededor de toda la habitación para crear el sentimiento visual de un espacio sagrado. Al describir cómo más de 100 personas recorrieron ese laberinto provisional, Kimball dijo, fue un gozo ver a tantos de rodillas en comunión con Dios a través de los elementos experimentales de la oración. El tener cierta comprensión de cómo comenzó el interés actual en el laberinto y la naturaleza de esta práctica nos proporcionará discernimiento adicional de la iglesia emergente y su uso de prácticas multisensoriales de adoración. Lauren Artris, de la Catedral Grace en San Francisco, es considerada como la catalizadora del día moderno del laberinto. Un artículo escrito por Mark Tully, titulado Los laberintos son la última moda para quienes buscan experiencias espirituales, publicado el 21 de noviembre del 2001 por Noticias Ecuménicas del Instituto para Religión y Democracia Explica. Para ella, es decir, para esta dama llamada Artris, el laberinto es para la transformación de la personalidad humana en progreso que puede realizar un cambio en la conciencia conforme buscamos madurez espiritual como una especie. Artris dice que caminó su primer laberinto durante un seminario en 1991 con la psicóloga y canalizadora mística Jen Hudson, quien hace varios años asistió a la famosa primera dama Hillary Clinton, no menos bruja que ella, para tratar de ponerse en contacto con el espíritu de la fallecida Eleanor Roosevelt. Ella le llama a su descubrimiento del laberinto uno de los eventos más asombrosos de su vida. Para ella, el laberinto es una herramienta espiritual destinada a despertarnos al ritmo profundo que nos une a nosotros mismos y a la luz que convoca desde el interior. Ahora, la luz ya no es Cristo. Usted la tiene en su interior y allí la tiene que buscar. Esta dama, Artris, dice que la geometría sagrada del laberinto, por supuesto, se basa en el conocimiento antiguo sagrado y ve el laberinto como una forma de comunicarse con la divinidad femenina. Mientras Artris no es considerada parte de la iglesia emergente, tiene un fuerte vínculo con ella y su espiritualidad es similar. Al así llamado reverendo Alan Jones, de quien hablaremos más tarde, es el supervisor pastoral de Artris en la Catedral Grace. Se puede decir con seguridad que Jones es muy parecido a Brian McLaren, que respaldó en su contraportada el libro de Jones, quien se titula, digamos, la obra esa se titula Recuperar el cristianismo. Este libro tiene todo el sabor de todos los libros emergentes. Doug Peggitt, quien también ha encontrado un uso para el laberinto, explica en la página 103 de su libro La Iglesia Vuelta a Reconstruir. Él dice, el primer día de la cuaresma este año trajo la primera reunión del miércoles de ceniza en la historia de nuestra iglesia y en la mía. La tarde comenzó con las personas caminando en un laberinto alumbrado con velas. La experiencia de caminar en el laberinto invita al cuerpo a entrar en el ritmo de moverse alrededor y moverse hacia el centro, luego dar la vuelta hacia afuera. Docenas de personas pueden caminar en el laberinto juntas, algunas hacia adentro y otras hacia afuera. Hasta aquí sus palabras. Este Mr. Peggitt procede a decir que después que las personas completaron el laberinto, participaron en un servicio de cuaresma en el cual se aplicaron las cenizas a esos que se confesaron. Tal parece que las experiencias de Peggitt con el laberinto lo condujeron a otras prácticas antibíblicas apoyadas por Roma y el Vaticano. Esta buena disposición de los líderes emergentes a experimentar con prácticas místicas como el laberinto solo puede conducir a peores situaciones aún. Pero ¿qué en cuanto a tocando tambores para Jesús? ¿Escuchó alguna vez? Bueno, a usted le extraña todo esto. El círculo de tambores en la iglesia del Santo Consolador, en el extremo occidental de Richmond, Virginia, fue fundado por Regine Stig. Dice en un artículo titulado Sintiendo el ritmo. Dice, el lado espiritual del círculo de tambores, escrito por Zachary Reed en el periódico Times Dispatch del 10 de marzo del 2007, que en una entrevista ella declara, un círculo de tambores realmente es lo que dice ser. Es una reunión de personas en un círculo con tambores. Es en realidad una forma muy antigua de expresión. Es como abandonar su cuerpo. ¿A qué huele todo esto? Stig primero experimentó el poder de los tambores a finales de la década, mejor dicho, de 1990, durante un retiro yoga en Massachusetts. Ella llegó a su casa y le dijo a su esposo, necesito conseguir un tambor. El aviso publicitario, evento mundial de tambores en la Arena Hirschfeld, publicado el 6 de mayo del 2006 para la reunión celebrada por una organización, decía, estamos uniendo a las personas alrededor del mundo en una hora de toque de tambores al unísono, reuniéndonos en una verdadera villa global de tambores. Es la primera vez que el evento de los tambores es tan grande en nuestro país. Imagina al mundo entero golpeando los tambores a la misma hora por una hora. Ajá. Este tipo de tambores chamánicos es promovido por una forma para entrar, como una manera de entrar en un estado místico. Zachary Reed dice en su artículo que mientras va llevando el cerebro a un estado hipnótico, el ritmo de un tambor puede hablar directamente a la inteligencia del cuerpo. Aunque algunos en la iglesia emergente podrían considerar el toque de los tambores de la iglesia del Santo Consolador en Richmond un poco extremista, su popularidad y uso está creciendo en el escenario religioso postmoderno. De acuerdo con los proponentes el tamboreo es una puerta de entrada para la armonía ecuménica. Sigue diciendo el señor Reid, el toque de los tambores también habla de la simplicidad en un buen ritmo y de forma como algo tan simple como una mano rozando la piel de un tambor de conga puede trascender las fronteras denominacionales y culturales. El profesor Jan Malan de la Universidad de Limpopo en África del Sur y un creyente en Cristo explica lo que está detrás de esta sensación al tocar los tambores. Dice en un artículo titulado los tambores africanos se convierten en un fenómeno mundial, publicado en el sitio de internet http://esta dirección. Pero dice, el interés en los tambores africanos ha explotado convirtiéndose en una moda moderna en muchos países del mundo occidental.